Escucha, para que nos entendamos, Radio Escucha. Después de estos primeros 16 capítulos, no creo necesario esforzarme por convencerte. Lo que vendrá, llegará de todos modos. Sé que este radioteatro alertará a algunos de ustedes. Serán los que puedan sobrevivir a los primeros letales instantes de la invasión. La resistencia dependerá de algunos como vos. Mi parte es relatar la fantástica historia del Eternauta. El aparecido aquí, en mi casa, en mi estudio, para encomendarme esta tarea. Su rol va más allá de contarme. Por eso, pasado, nuestro futuro, de manera nítida, como piezas diáfanas bajo el agua de una poza de mar, sobre un fondo arenoso, ¿se entiende? Pero apenas se inclina para recoger algún recuerdo, la mano ansiosa agita el fondo de la memoria y vuelve turbio todo lo visible. Es la intención de contar, de alertar, de recordar la que agita el brumoso agujero del pasado, de nuestro futuro. Creíamos que era el fin. La alucinación de las llamas azules había empujado a más de la mitad de los combatientes al fatal alcance del rayo enemigo. Los pocos sobrevivientes intentábamos ordenar una retirada, salvando todo el material posible. Mis profundas diferencias con el mayor Mario no me impiden ver su angustia. Se siente responsable por las muertes innecesarias, por la porfía, por la negación a las posibilidades de la razón que proponía Favalli. Evidentemente tenía razón, profesor Favalli. Era una emboscada. No creo que podamos seguir. Voy a dar mi última orden. Sálvese quien pueda. En este momento declino del mando. Aturdidos, apesadumbrados, ninguno de los sobrevivientes siente más pérdidas ni más orfandad. De aquí en más, las decisiones se evalúan entre todos. Juan ha terminado con una frase, con el pesado y militar modo de construir la resistencia. Nos dieron un golpe de nocaut, Juan. No sé si podremos tomar nuevas decisiones. Hay algo significativo, teniente. Entre los sobrevivientes, muchos son los voluntarios que usted comanda. El mayor Mario se quita las jinetas y toma un casco de soldado raso. Es cierto. Y es curioso. No tanto. Cuando Juan dejó de escapar para salvar a Diana, muchos se quedaron a ayudar. Por eso nos salvamos. Emociona cada gesto de dignidad entre tanta muerte y destrucción. Bueno, arriba el ánimo, carajo. Tenemos que salir de acá. Hay que buscar refugio y rescatar todo el armamento que podamos. Lo que usted ordene, teniente. Sin más equivocaciones. Todos nos equivocamos desde que comenzó a nevar, así que... Está bien. Un centenar de cascarudos se acercan veloces por la avenida 7. Los enormes insectos se chocan entre sí tratando de pasar entre los tanques y camiones que quedaron trabados durante la caótica huida. ¡Fuego! ¡Acá! ¡Toma! El odio y la impotencia hacen del enfrentamiento una masacre pavorosa. Los cascarudos caen despedazados y sus restos siguen recibiendo el aborrecimiento enceguecido de las balas humanas. ¡44, mierda! Las balas de los hombres robot logran dar boque a algunos combatientes hasta que reciben también el rencor ciego vuelto fuego a discreción. ¡Es horrible matar así! Pero los hombres robot están llamados a disparar, no a cubrirse. Caen por decenas. ¡No son hombres, Diana! ¡No son hombres! Un proyectil zumba al lado de Diana y la convence de seguir tirando hasta que no queda ninguno. ¡Acá! ¡Acá! ¡Conmigo! ¡Todo limpio por acá! Los cuerpos de los hombres robot se apilan entre los escombros y las chatarras. Los cascarudos malheridos devoran los restos de sus compañeros hasta morir. Radio Provincia presenta El Eternauta, Vestigios del Futuro. Un desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld. Capítulo 16. En la 97.1, Tanda Cultural. Viernes 16 de julio, Atasco y Tranquilo Enano. El Rucaché, 49 entre 4 y 5. Viernes 16 de julio, 24 horas. Atasco, Tranquilo Enano, 49, 4 y 5. Narvales festeja su quinto aniversario. Narvales, en Pura Vida, diagonal 78 y 61. Narvales, junto a la Madre del Borrego, Banda de Córdoba. Viernes 16 de julio, 24:30 horas, puntual. Narvales, en Pura Vida, diagonal 78 y 61. Entradas a 10 pesos, solo en puerta. Ámbar presenta Ilumina el Tiempo, su primer disco. El sábado 17, en el Pasillo de las Artes. 6, entre 62 y 63. Algo está ocurriendo, el esqueleto grita. A partir de las 18:30 horas. Ámbar, junto a Panaderos Ensoñados. Además, cortometrajes, exposición de artes plásticas y fotografías. Anticipadas en Jason. Viví una noche tanguera con Va Tangueando. Sábado 17 de julio, a las 22:30 horas. En Viva Marita, 8 y 61. Va Tangueando. Prendidos al vagón del tren del tango. 97.1. Difusión sin fines de lucro. Las grandes historias tienen vida en la radio pública. El Eternauta. Vestigios del futuro. Vamos a reagruparnos. Los que sepan manejar vienen conmigo. ¿Alguien sabe manejar un tanque? ¿Escuchan? Los temblores son cada vez más intensos. Parece que vienen de muy cerca. Vienen entre los edificios. Detrás del edificio de economía. ¡Las bazucas, rápido! Eso no lo paramos con rifles. ¡Acá hay unos lanzacohetes! ¿Alguien sabe usarlos? Un solo sobreviviente sabe manejar tanques. Avanza solitario hacia Diagonal 74 tratando de llegar al Ministerio de Economía. Todos los demás se cubren tras las tenues colinas de escombros y esperan y apuntan alternando entre la Avenida 7 y la Diagonal e imaginan al nuevo enemigo. No viene por la calle. El temblor es insoportable. Todo vibra alrededor de los guarecidos sobrevivientes. ¿Qué es eso? Juan alcanza a observar el águila de bronce que corona la plaza cayendo, mientras mientras toda la estatua tiembla. ¡Entre los edificios! ¡Cuidado, cuidado! El disparador catastrófico de los edificios desmoronándose, aparecen los Baumes, increíbles bestias de más de 8 metros de alto, con patas gordas y macizas, pisando firmemente el suelo, que cede frente a la potencia de las toneladas avanzando. La cabeza corona un cuello corto y firme, con ojos pequeños, redondos y brillantes, a los costados de una cara con la boca adornada por un colmillo negro y encorvado. Con terror quedan los combatientes petrificados, viendo acercarse a las bestias de color marrón oscuro y lustroso. Hunden el empedrado que circunda la plaza. Los árboles caen ante el avance letal. Los escombros tiemblan, desgranándose sobre los refugios. Los cohetes iluminan la tarde en la plaza devastada. Las explosiones de los bazucas se reflejan en los caparazones de los Baumes, que se tambalean frente a los impactos. Desde un cañón antiaéreo, Paco dispara ráfagas de enormes proyectiles contra las bestias. El tanque abre fuego avanzando por el flanco. Todo parece estallar, pero los Baumes siguen avanzando impertérritos. El valiente equipo del tanque mantiene la posición hasta el final, disparando con certeza. Pero los Baumes avanzan y los rodean sin inmutarse, casi por la danza de explosiones a su alrededor. ¡Nos van a despedazar! Desde el interior del tanque le llegan, impotentes, los gritos de terror. ¡Alto fuego! ¡Podemos darle uno de los nuestros! El tanque es levantado como un juguete y arrojado con violencia contra el suelo. ¡Están perforando la chapa con ese cuerno! ¡Al tanque! ¡Tienen al tanque, que no sufran más! Es horrible sentir la agonía de los tripulantes mientras los Baumes parecen alargar el momento del golpe de gracia. ¡Dejan de gritar! Sí, y ahora vienen por nosotros. Que no se les ven de arriba. Retrocedamos separados. Va a ser más fácil que algunos sobrevivan. ¡Nos encontramos en la estación de trenes! Aprovechemos ahora que están entretenidos con el tanque. Como cachorros, los Baumes juegan con la chatarra del tanque, arrojándola hacia arriba y dejándola caer. No lleven más armas que las de mano. Tenemos que movernos rápido. Algunos se trepan a un camión milagrosamente intacto, otros corren desbandados. Tres jeeps atestados de sobrevivientes se alejan por diagonal 74 hacia el norte. Es horrible lo que le hicieron a los del tanque. Algo se nos va a ocurrir. Estamos muy complicados y ahora estamos todos separados, perseguidos por esos monstruos. En la estación de trenes se reúnen los sobrevivientes. La nueva situación es desesperante. Las caras transfiguradas de decepción no encuentran esperanza en ningún rostro. No somos más de 30, teniente. Tres jeeps, un camión, cuatro ametralladoras pesadas, dos cajas de granadas, algunos cajones con municiones, trajes aislantes para todos y no mucho más. Vamos a estar bien. Fava, ¿alguna idea? No, Juan. ¿Diana? Nada. ¿Alguien tiene algún plan? Yo, teniente, ya sé. ¿Qué idea tiene, Mosca? ¡Abre, Mosca, rápido! Los Baumes aparecen por la avenida 1. El bello edificio que corona la estación de trenes cruje hasta los cimientos. ¡No podemos eliminar de un solo golpe! El historiador está desencajado de terror. tiembla como el suelo mientras grita. Todos esperan la solución que pueda salvarlos del inminente final. Son ilusiones, los baules, son ilusiones que nos mandan los manos. Como en el estadio, como en el incendio azul. No tenemos que hacerles caso. Está chiflado este chabón. No hay tiempo de decepcionarse. El desaliento desgarra la última esperanza. Los Baumes avanzan, lentos hasta lograr un semicírculo perfecto a 30 metros de la estación de trenes. Se detienen. ¿Qué pasa? Están esperando órdenes. ¿Qué hacemos, Juan? No tengo la más puta idea. ¡Mantengan la calma! Vamos a morir peleando. No nos entreguemos así. Aunque nuestras armas no les hagan nada, tenemos que morir de pie. El terror es inhumano. La tierra tiembla, las bocas se secan. El final está cerca. El silencio es tangible en el aire. El frío de la tarde vuelve más triste aún el final. Son los últimos segundos de la resistencia en La Plata. Cada uno reserva sus instantes finales para recordar sus latidos más preciados. Cuando dé la orden, disparamos con todo. Los Baumes avanzan lentamente, siguiendo una coreografía incomprensible, pero exacta. 25 metros. 20. 15. La resistencia es heroica pero intrascendente. Los Baumes mantienen su posición esperando órdenes. Avanzan al compás. Pisan un jeep abandonado. Lo desintegran. ¿Por qué no nos despedazan? Cuando nos separamos no nos siguieron. Son demasiado inteligentes como para no haber evaluado que nos podíamos dispersar. Los que dirigen a los Baumes saben más de nosotros que nosotros de ellos. Juan se yergue velozmente. La ocurrencia se transforma en un resorte que lo impulsa hacia los Baumes con el fusil entre las manos. ¿A dónde va, Juan? A las bestias las dirigen como los cascarudos, como las otras robots. ¡Te van a matar! ¡Mira el cuello, mira el cuello! Favalli observa al Baume más cercano. Casi oculto bajo el cuerno que protege el cuello, un aparato brillante se distingue dificultosamente. A ese aparato apunta Juan a menos de 5 metros de distancia. ¡Mírale, Juan, te aplasta! El aparato vuela despedazado por el disparo. ¡Bien, Juan! ¡Ahora volvé, dale! El Eternauta corre alocado hacia el refugio efímero de la estación. El Baume gira y se sorprende, viendo al diminuto humano correr tan cerca de sus patas. Pero no para. Se nos sigue viniendo encima. El Baume sin el aparato teledirector ha perdido la sincronicidad con los otros, pero sigue avanzando hacia los aterrados hombres dentro de la estación. No le hice efecto. Atacan sin órdenes también. El Baume se para sobre sus patas traseras, a 2 metros de los hombres acurrucados tras los vehículos. Es el fin. ¡Es el fin! ¡Nos van a matar! Pero sucede algo sorprendente. La bestia sin el telecontrol golpea con ferocidad al Baume que está a su lado. Se trenzan en una feroz batalla de embestidas, cornadas, golpes colosales. Un fosforescente líquido anaranjado cubre los cuerpos heridos de las bestias. ¡Funcionó, Juan! ¡Sin el teledirector los Baumes se pelean entre ellos! ¡Hay que arrancarles el aparato! Todos los hombres disparan frenéticos. Cada Baume que pierde el telecontrol se revuelve enfurecido contra el más próximo. Combates titánicos se desarrollan a pocos metros del grupo de sobrevivientes. La tierra tiembla como nunca. La cúpula de la estación de trenes se desmorona sepultando a algunos combatientes. ¡Zafamos, vamos, carajo! ¿Pero qué pasó? No entendí nada. Juan descubrió que los Baumes tenían insertado un aparato de telecontrol. A través de él, los manos los controlan. Sin el aparato, son seres brutales, enceguecidos de furia. No soportan la presencia de un par. Ah. Los Baumes se alejan de la estación golpeándose, ensangrentados y brutales. Cuesta admitirlo, con lo cerca que vimos la muerte. Pero ahora, estamos salvados. Favale se acerca a una de las bestias agonizantes y observándolo, sigue su reflexión. Pero no creo que tengamos que hacernos ilusiones. Los sellos sabrán ya de la debilidad de sus Baumes y nos atacarán con algo más poderoso aún. El grupo de sobrevivientes se reúnen alrededor de uno de los Baumes que se muere y lo tocan, extrañados. Lástima no poder estudiarlos más detenidamente. Agachados junto a Favalli, Diana, Juan y Paco estudian al Baume muerto. Son seres extraordinarios. Cada célula es un universo desconocido para nosotros. Su planeta debe tener una gravedad muy superior a la nuestra. Me parece que no es momento para las observaciones científicas. El terrorífico rayo naranja desintegra sin preludios al Mayor Mario. Luego sigue buscando víctimas. ¡Venido al Mayor Mario! ¡Vienen allá! ¡Vienen a parar el encuentro! ¡Te busco también! Por la avenida avanza un enorme grupo de cascarudos y hombres robot con un lanzarrayo. Los cuerpos de los Baumes hierven impactados por rayos naranjas. Desde lejos llegan bramidos de Baumes malheridos. Ellos también son atacados por rayos desintegradores. ¿Qué pasa? No te asombres. Cúrase detrás de los Baumes muertos. El calor es una ola abrasadora que asfixia de miedo. Comienzan a estallar los tanques de combustible de los autos abandonados. Tenemos que salir de acá. Vamos a piso. Vamos por las vías del tren. Protegidos por los cuerpos destrozados de los Baumes, los cuatro sobrevivientes se arrastran cruzando Diagonal 80 y corren por las casi abandonadas vías férreas camino a Berisso. Saltan los cercos en la Facultad de Arquitectura y atraviesan el bosque. Todo es aterrador en el atardecer platense. Pero no hay rastro del enemigo hasta cruzar la Avenida 1 y llegar al Ministerio de Seguridad. Allí, desde las escalinatas, una docena de hombres robot los reciben autómatas. ¡Detrás de los árboles! Responden el fuego de manera certera. El crepúsculo es tremendamente angustiante, violeta y frío mientras intentan, en vano, avanzar hacia Plaza San Martín. Es entonces que Favalli sorprende a todos una vez más. Por la superficie no podemos seguir. 51 y 53 están infectadas de cascarudos. Síganme. Hay unos túneles que comunican la policía con la gobernación y siguen hasta la catedral. Mucho habían escuchado de esos túneles secretos, pero creían que era parte de los mitos masones que sobrevolaban la historia de la ciudad. Por acá llegamos directo a Plaza Moreno. Puede ser un enorme ataque sorpresa, ¿no? Es raro sentir a Favalli entusiasmado, pero más raro aún es bajar por laberínticas oficinas hasta llegar a un enorme túnel cubierto de ladrillos. ¿Alguien más quiere linternas? El túnel se encuentra en un temible estado de abandono. En muchos tramos tienen que cavar entre fragmentos de ladrillos derrumbados. Asfixiados casi entre humedad densa, telas de araña y polvo en suspensión, los combatientes avanzan dificultosamente un par de cuadras bajo tierra. Es asqueroso ir por acá. Yo sé que parece tonto, pero me dan asco. Te digo que yo tampoco, muy tranquilo por acá. Parecen pequeños animales asustados. Bajo tierra, la más aterradora oscuridad. Sobre ellos, la más espantosa desolación. Pero es el único lugar por donde podemos andar sin que nos cocinen con un rayo. Hasta ahora tuvimos mucha suerte. En la estación no nos cocinaron porque estábamos agachados con Fabio, mirando al bicho ese. Desde el fondo del túnel, Una extraña luz se refleja en las paredes y se acerca con rapidez. ¿Ven eso? Vienen a rematarnos. Y no tenemos por dónde escapar. ¡Esperen! ¡Apaguen las linternas y síganme! Las manos transpirando terror helado son el último vestigio de vida que recorre la ciudad. Favalli los dirige a un imperceptible hueco en uno de los muros. Cuando construyeron este túnel, hicieron unas pequeñas dársenas para quedarse ahí si tenían que pasar con algún carro con materiales. Bueno, profe, bueno, sigan después a la clase. Ahora calladito que se viene. Con terror y conteniendo la respiración, ven pasar a un metro de distancia una patrulla de hombres robot portando extrañas linternas de luz verdosa. Recién cuando ya no se ve el reflejo de los candiles, los cuatro sobrevivientes salen del escondite y avanzan por el túnel. Ahora tenemos hombres robot atrás y no sabemos qué adelante. Pero nada, no es muy alentador. Mientras tengamos balas, de arriba no se les llega. El valor de Paco es conmovedor, pero más lo es el temblor que sacude el túnel de manera espléndida. ¡Hay un baúl adelante! ¡Hasta no podemos ir! ¡Busquemos un refugio! Corren tanteando las paredes, pero no hacen más de 50 metros hasta chocar casi contra una gigantesca montaña de escombros que cubre el túnel casi hasta el techo. ¡No puede pasar! ¡Está como loco! Paco trepa a la cima de los escombros y observa del otro lado. Diana y Juan suben también y miran aterrados. ¿Dónde tiene el aparato? Se lo colocaron en un lugar más protegido de nuestras balas. Ahora sí que estamos listos. La única salida es por acá. Arriba y hacia adelante. El Baume embiste con furia contra los escombros, tratando de hacerse paso para destruir a los humanos. La bestia golpea la barrera de piedras una vez más y retrocede furioso hasta alejarse. Desde el pequeño espacio que deja la montaña de cascotes y el techo del túnel, los cuatro combatientes miran hacia el final del conducto. ¡Hay algo en el fondo! No se ve nada, pero hay algo en el fondo. ¡Miren! ¡Otra vez esas linternas azules! ¡Shh! ¡Son hombres robot! ¡Y traen algo! Son unos vidrios. De a dos, los hombres robot transportan unos extraños cristales con los que van armando un enorme ventanal que cubre el túnel en todo su diámetro. Luego se alejan. ¿Y ahora? No sé, Paco. ¿Pasamos? Acá no viene chorrero, así que vamos. Paco salta del otro lado de los escombros. Uno a uno pasan arrastrándose y lo siguen. ¡Mira, Juan! El Eternauta observa con pavor un enorme teclado del otro lado de la pared vidriada. ¿Qué es eso? ¡El teclado, hermano! Lentamente, un mano delgado y elegante avanza desde la profunda oscuridad del túnel. ¡Claro! Viene un humano en persona a dirigir nuestro exterminio. Sabe que no puede contar con la astucia de parte de los baules, los hombres robot o los cascarudos. ¡Ahí está! Sonríe mientras camina hasta llegar al todopoderoso teclado que acciona con su mano infernal. Arriba, la ciudad es fuego y destrucción. Abajo, los corazones se alocan de odio eterno. Yeah.